otros lares. Un saludo principalmente para el compa Zapa, que ya está diciendo que le laten las rolas de Arturo Mezclas. Bueno, Mesa, ¿verdad? Maestro, buenas tardes a todos. Buenas tardes, todos aquí oyentes. Está también este Arrellín, ya no vamos a gritar. Está también aquí entre el público presente el compa Israel Soberanes. Y nuestro camarada Rigoberto Soltero. Sí, y estamos en la chorcha pues de la semana, ¿no? Y ante todo estas rolas que están dedicadas a dos, tres carnales que igual ya no están aquí, están como dicen en otro plano, pero la neta aquí ya no están. Uno los trae de repente con el recuerdo, ¿no? Con esta onda de estar un ratín en la memoria. Y es muy chido también recordarlos, pues. Y otra de las cosas es que en la semana pasada tuvimos un encuentro, una charla con compas de la multinacional cartonera. Y curiosamente aquí está Lidra, que también estuvo presente para una entrevista que le hicimos ahí entre toda la bandera a Lourdes, que es una de las madres buscadoras y que, bueno, pues como ustedes saben, a partir de lo que sucedió o lo que encontraron en un rancho en Teocaltiche llamado Izaguirre, pues se generó un boom en los noticieros, en esos noticieros que nunca hablan de esto, pero que como siempre están en búsqueda del chayote, de que les caiga por ahí una embarradita, aunque sea de feria. Igual los políticos queriendo pues acarrear agua al molino, y no solamente eso, sino que también en la casa de estudios de la Universidad de Guadalajara, esta gran universidad que en los tiempos en que yo quería ser universitario, o sea, estaba como en la seco y quería estar en la prepa y en la Universidad de Guadalajara, hablábamos de una universidad del pueblo, una universidad popular, una universidad que tenía esas raíces, ¿no? Y que honraba pues a todos los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, a los empleados, a toda esa raza que de alguna u otra forma levantan este país día con día y pagan sus impuestos para que muchos tengamos una educación gratuita, y que ahora se ha convertido en un pedazo ahí de poder de unos cuantos y que permiten pues o colaboran o hacen business, o sea, lo que importa es la lana, pues llevaron a unos compas que hacen esto que le llaman apología del crimen, y sí está gacho pues porque Jalisco es el número uno en desaparecidos. Y la gran mayoría de los desaparecidos, pues, son como ese bastión de familias y madres buscadoras que, pues, están en eso, ¿no? Dándole para encontrar a sus seres queridos. Y la universidad, como comentábamos ahí en ese encuentro que tuvimos con los compas de la multinacional cartonera, que la sociedad civil pues apoya muy poco a las madres y a las familias buscadoras, porque también están en lo suyo, buscando el virote, el pan de cada día, y está de la chingada pues entretenerse en otras cosas, pero son los únicos que realmente apoyan a estas familias y a estas madres, porque comentaba uno de los cuates que estaban acá, Jesse Gainer, que sería bueno que los artistas, y no solamente los artistas de la tele, ¿no? o de la radio, esos artistas que son parte de la industria del show, sino los artistas netos y verdaderos, pues se expresaran, ¿no? Y manifestaran su apoyo total a las madres, a las familias buscadoras. Y está interesante pues las propuestas que se pueden hacer a partir de los que estamos acá de este lado, que podemos apoyar a las madres, ¿no? Y pues esto va en colación pues a las rolas que luego uno se topa y que tienen que ver con compas que en un momento desaparecieron. A mí esta rola de Flores del Mal, de Arturo Mesa, me trae un recuerdo muy loco de Jesús González Muñoz, alias el Tambito Cooper Bush Band, porque en alguna ocasión lo escuché a él cantarla y se me hacía muy loco, pues, porque habla como de un momento en el que uno está en grados de locura en esos pasillos, ¿no? Que son parte del manicure, de ese laberinto de soledades. Y bueno, pues ojalá y toda la raza se ponga a pensar y a camellar un poquito para apoyar a las madres buscadoras. También le damos un saludo a Juan Manuel Cabrera, tu tocayo, Gualdo. Saludos al camarada Cabrera. ¿Dónde andará, en su café o dónde estará? A Rosalío, que dice que le dé su cassette. Que le devuelvas. Sí, ya pronto, Chaleo, pronto ya va a salir ahí en el mi revoltijo de videos que tengo, ya lo voy a encontrar, vas a ver. Yo creo que sí, El gordo tiene todo muy ordenadito. Ahí en la CH de Chaleo, ahí va a estar, o en la que dice Arturo Mesa. ¿Y qué onda, gordo? ¿Vamos a echar otra rola o qué? Ándale, pues, a ver. Vamos a dedicar para los compas. ¿Sí me escuchan? Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle baila un ángel pandillero. Sí, ya estamos acá apagando los micrófonos. Chevy 506, de sus alas cuelgan crímenes pequeños, y un tornado al este de su Edén. En esta calle flotan botellas de mar. En mi calle nunca ha entrado un policía, es duro el sendero, oscuro el callejón, por el ojo de aguja de este reino, arde Roma y el trono del Señor. En esta calle flotan botellas de mar. Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús. Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón. En mi calle rigen lunas van gogueando, rojas de brandy y cruz. nubes de Bermuda. Una ráfaga de noche mexicana parte el labio de mi alma norte a sur. Regresamos a los micrófonos, maestro. Ay, disculpen que no cerré los micros hace rato, pero todo bien, ¿verdad? Se nos sale lo profesional. No, un saludo a la comadre Susi y al compadre Jombin. Aquí está también el otro compadre Susi, está Rigo. Y también a Juan Manuel Cabrera, pues decirles que sí, efectivamente, todo esto que hemos acumulado de errores no ha parado. Seguiremos en la lucha día con día. Y bueno, Gordo, ¿vamos a invitarlos a la expo o qué? Sí, va a ser que este fin de semana. No, la del tren. Ah, la del tren, que fue inaugurada el viernes, ¿verdad? Y pues es una curaduría de Gualo, ¿qué es? Gualo Contreras, no, ese es otro güey. No, del Gualo, del buen Gualo, ¿verdad? Del Gualo y de Roxana Mondragón, ¿no? Y pues, pues que le caiga la raza, de todos modos, ahí de pasada pueden verlas, ¿no? Mucha y son varios, ¿no? Varios participantes, yo creo que fácil unos 20. Yo no he pasado a verla, a ver si hoy o mañana, y ya daremos nuestra opinión, ¿no? Para la próxima emisión de este programa. Yo no voy a opinar ni madre, pero también está aquí ya una que de esta semana van a venir a ver, a disfrutar a la obra de estos tres compas de Lobo, ¿no? Rodolfo Pérez Lobo, de Edgardo Badial y de Salvador Rodríguez. Compa, ¿no? Compita. Su compita. Sí, fíjate que estuvo por acá, compadre Chava, si por ahí nos escuchas, estuvo por acá Lourdes, de las Madres Buscadoras, y pues ahí vimos la exposición. Desde luego que también se generan sentimientos muy locos, ¿no? Y bueno, pues ya por fin le entregué la serigrafía que le donaste, que le regalaste, y bueno, pues le dio mucho gusto y quedó muy agradecida. Ojalá y sirva para algo esta serigrafía, pues, en el sentido de el apoyo. Y bueno, también estuvimos en la feria. La feria del fanzine. Feria del fanzine, ahí en Casa Alcalde Cultural el sábado y domingo. ¿Qué fue? 5 y 6, ¿verdad? Fuimos como pareja cartonera. Con estos temas diversos, ¿verdad? Y pues seguramente parecíamos o no, qué. No, pues lo que se ve no se pregunta. No, estuvo interesante, pues. Yo me tocó ver a dos, tres compas que también tenía rato que no veía. Me da gusto también toda esta expresión en cuestión, no solamente de lo que es el fanzine como revista o como medio de manifestación o de expresión. Pues impreso, ¿no? La fotocopia, maestro. La fotocopia es un éxito, Gordo, ¿eh? El Gordo llevó de esos, ¿cómo le puedo decir? Rescates, encuentros que le ha dado la vida con literatos, con literatas, con literates. Sí. Aquí sí se vale. Y bueno, pues hay gente que de repente, y lo Gordo me lo decía también así como parte de su experiencia, que uno se encuentra autores en estos lugares que luego tienen la chance de poderlos leer o de encontrarse otro libro y decir, ah, cabrón, yo lo leí en fotocopias, pero sí, ahora ya está en un libro, ¿no? Y ya de ahí le da seguimiento a su trabajo y pues y fue el encuentro en fotocopia, ¿no? No, y la otra onda es eso, ¿no? Que son estas madres que les llaman stickers. Ándele, eso que está ahorita en su mero momento, ¿no? En los semáforos, en las bardas, en las puertas, en todos lados hay. Sí, un día voy a entender todo lo que quieren decir, ¿no? Y también estas ondas que los botones, ¿no? Ah, los pins. Los pins. Bueno, pues hubo carteles, ¿no? O pósters, o pues muchas cosas, pegatinas, ¿no? También, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte la variedad de técnicas que usan también para manifestar su arte, cada quien, como por decir, vi unas en Risographic, en estas como copiadoras más, como más anteriores a las actuales, o sea, poco... como duplicadoras. Ándele, es que parecen casi como serigrafía, ¿verdad? Sí, porque también agarran unos tonos muy como pasteles, ¿no? Sí. Sí, o sea, tiene su toque, ¿verdad? Del arrizo, que le llaman también. Últimamente he escuchado mucho de esa técnica, pues, que usan para duplicar algunos fanzines y algunos pósters y láminas. ¿Verdad? Sí, también, bueno, por ahí andaba nuestro compa el Panela, ¿no? El Marco Antonio Graviel, ¿no? Pues había dos, tres compas ahí, chicos y chicas, ¿no? Y luego también hubo un micro abierto donde no solamente te puedes expresar de manera impresa, sino también oral, ¿no? Así es. Y hubo mucho poeta. Creo que hubo un taller que se llamó Poema Collage o algo así. No sé si se dio cuenta, sí. Maestro. Ah, usted también impartió un taller de libro vacío, de cartonero. Sí, aparte de que creo que, como siempre, pues hace falta más difusión. Yo creo que si cada uno de los que vamos ahí lleváramos 10 personas, ¿no? Pero sí hubo raza, pues. Lo que pasa es que habíamos estado también en la otra fiesta del fanzine allá, en donde era la... Pues se llama Brecha. Brecha, el sí. Otro fin de semana, ¿no? Ajá. Y había más raza, pero también había un tema, ¿no? Interesante, que era la lucha libre. O sea, así es. Maestro, y también acá donde asistió Isra y usted acá, que pues, estuvieron invitados aquí en Analco, ¿no? O en San Andrés. Sí, Isra, platícanos, ¿cómo te fue en el taller? Hola, hola, buenas tardes. Vine aquí a Guadalajara a comprobar si no me estaba quedando sordo, porque como que llega muy bajito a Tepa la señal de aquí. Okay, está, un poco, está un poco lejos. Ah, que sí, corras. Por eso vine, entonces no me estoy quedando sordo, es la señal. No, pues muchas gracias, aquí el cotorreo está chido, ahorita ando por acá en Guadalajara imprimiendo libros. Y sí, efectivamente el sábado estuvimos en ese barrio que yo tuve la oportunidad de vivir unos 3 años, ahí en San Sebastián, esta placita donde se volaron una escultura, no sé dónde se la llevaron, pero se puso bueno porque hasta me aventé un partido de pelota de esa, ¿cómo le llaman? Prehispánica, o ¿cómo le llaman? El juego de pelota acá con cadera, así más o menos, yo no sabía muy bien. Y pues sí, dimos un taller, sí, hubo algunas personas ahí que se apuntaron en el kiosquito de ahí de San Sebastián, y tenía que ver con todo este movimiento latinoamericano que se llama Cultura Vive, ¿no? Cultura, Viva Cultura, comunitaria, Viva Cultura Comunitaria. Y bueno, pues nuestra amiga Xochitl, ¿verdad? Nuestra amiga Xochitl que hace unos trabajos de artesanía, nos invitó y pues se juntaron el grupo de danza de ahí del barrio y pues estuvo interesante, ¿no? Ahí nos llevamos los cartoneros, dimos el taller del libro vacío y bueno, pues estuvo hasta las 8 de la noche ahí y con varios artesanos, habían de Tonalá, vinieron unos de allá del sur de Jalisco, Tuxpan se llama, por ahí, sí. Y con bordado, con cera y bueno, pues todo bien organizado con la comunidad, porque el gobierno no se presentó ni puso nada, ni las mesas, ni nada, de una vez lo digo, porque ni nada más puso su logotipo en el cartel, porque ni siquiera se presentaron para nada. Entonces, pues yo lo digo porque sí, se agandallaron ese evento y pero lo importante es que la comunidad se organiza para hacerlo, porque pues no se necesitan ni los necesitamos del todo, ¿eh? A veces hasta estorban, pero nos lo pasamos bien. Saludos a Xochitl y gracias. Sí, fíjate que desgraciadamente este va a ser el peor, ojalá y sea el peor y no vaya a haber otro más peor que este, de los dirección de cultura o que tenga que ver con la cuestión de la gobernabilidad de la presidencia del municipio, porque parece ser que lo que más les importa es lo mediático, estar forjando pues imagen para otros rollos políticos, ¿no? Pero la raza ya se da cuenta más de esto. Y sí, siempre se involucran para sacarle tajo al pedazo de bistec. Y sí, pues siempre la raza en el barrio, en la colonia, en la comunidad es la que se organiza, y estos compas nomás llegan y ponen el membrete, ¿no? Y eso es lo gacho, pues aquí en el barrio del Refugio, cerca al santuario y a la Capilla de Jesús, donde hay un teatro también al aire libre, un ágora, digamos, se llevó a cabo también el primer tianguis de trueque el domingo, y de alguna forma también querían meterse con ese, entre comillas, festival late o algo así, y que también tiene que ver con una imagen de Quetzalcóatl, que pusieron ahí en la imagen, que como yo soy un poco más chino, creo que parece más dragón chino que Quetzalcóatl, ¿no? Aunque sean el mismo, ¿verdad? Digo, sí son el mismo compa, porque allá en China también se ve así el Quetzalcóatl y el dragón, ¿no? Pero digo, la imagen realmente de Quetzalcóatl es muy bella, así como para simbolizarla, y que tenga que ver realmente con Guanatos es difícil, pues, ¿no? Pero sí es importante. Ya no sé cuántos años, aquí está un compa de allá del barrio San Juan de Dios que se podrá acordar cuando pusieron ese Quetzalcóatl ahí en Plaza Tapatía, que fue en tiempo de López Portillo, que nadie lo pela, es más, la gente piensa que es un cerote, cabrón, ¿no? Piensa que es un churro. Ok, ¿quién dice qué es? Es que no, la escultura no fue funcional, ¿no? Porque la cabeza, no sé cómo pensaban sostenerla, ¿no? Entonces la cabeza quedó abajo, ¿no? Sí, y al final pues la raza no identifica la figura o la escultura con Quetzalcóatl, y ahí parece ser que ahí iniciaron con este festival que como tienen un poco de medios, y luego, no sé, estaba muy triste. Yo vi ahí como queriendo centrar las imágenes de las cámaras y todos en ese pequeño grupito de gente que había ahí, y al final cero. Pero lo bueno es que nomás duró 3 días el festival, ¿no? Vamos a irnos a otra rola, y pues chido a toda la raza que está acá participando por el WhatsApp. Y chido, Juan Manuel Cabrera dice que pongas la rola y no hagas ruido porque quiere grabar. Estoy harto de mí, si algo de ti permanece aquí, sácalo, sácalo, antes que me lleve el diablo, sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Si tuviera religión, me pondría a analizar. Si tuviera ideología, pondría a rezar. Quiero creer que revive el ayer, pero la piel se volvió pared. Te podía mí, si algo de ti permanece aquí. Sácalo, sácalo, oh, antes que me lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Mi enemiga no eres tú, tu enemigo no soy yo. El enemigo común está alrededor. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Sácalo, sácalo, antes que nos lleve el diablo. Regresamos nuestro de los micrófonos. Vamos a mandarle un saludo a Eliana y a su amiga Eva. Gracias por escucharnos. Simón, ya estamos aquí. Y esto también nos recuerda a otro compa, que es el Juanjo, que próximamente vamos a hacer una presentación a toda madre ahí en el Andador Coronilla, ahí donde está Tepatiani, ¿no? Entonces va a haber ahí, pues, payasos, refrescos, dulces, piñatas. Va a haber de tocho, ¿no? Por si gustan, luego les diríamos la fecha, ¿no? Saludos a Eliana. Y también invitarlos para este miércoles. La inauguración de la expo, ¿verdad? ¿O no? No va a haber expo. No, el miércoles vamos a hablar, van a estar ahí dos, tres personas. En lo que son los libros de arte, ¿no? O libros de objeto, que el gordo no sabía. ¿Ah? No, pero están invitados. Esto va a ser en el desconvento del Carmen, a un lado, pues, ¿no? Por eso, maestro. ¿Eh? Pues por eso no sabía. ¿Por qué? Pues es de ahí. Pues. Yo creo que aquí. Bueno, el título es El libro como objeto artístico. Y participan Sergio Fong, o sea, su servilleta. ¡Ay! Peggy Espinosa, Alejandra Canela y modera Rebeca Pérez Vega. El miércoles 9 de abril a las 7:30. Bueno, yo voy a. Yo le pedí permiso a la compañera Ruth, ¿no? Que nos diera chance de poner algunos libros para que la gente conociera estos libros objeto artístico, ¿no? Pues igual no es muy difícil armarlos, ¿no? Y se generen ideas los compas que les gusta, pues, hacer intervenciones o otras ondas, ¿no? Maestro, si no me equivoco, Alejandra Canela es la que generó ahí lo de la Feria de Fanzines, ¿no? Sí, es la culpable. Tiene su editorial, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, pero sí tiene una editorial. No, ella hace libros objeto, sí. Libros artísticos, un poco parecido a lo que hace Gigi, ¿no? Yo no voy a llevar libros que solamente hago yo, o sea, hay varias piezas de otros autores que que me interesa que estén ahí y son, son muy chidos, ¿no? O sea, se debería dar más esto, ¿no? Debería haber más chance. A mí me ha tocado ver en otros lugares libros objeto que de alguna forma son como, como muy raros, pero que entiendes que se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Porque también casarnos con la idea de lo que es un libro convencional, pues está cabrón, ¿no? Y, digo, hay muchas formas de hacerlo y es muy interesante lo que ustedes se puedan imaginar y llevar a cabo esas ideas, ¿no? Y trabajarlas con proceso, ¿no? Sí, maestro, también, bueno, ahorita me acordé lo de las los ciclos que se que están proyectando aquí de pelis, los domingos, ¿no? Ahorita, ¿cuál es el tema, maestro? El tema es no es tema, no, el sí, sí es tema. O dos temas, ¿no? Bueno, es como la onda del barrio, ¿no? O sea, el tema sería como la vida en el barrio o lo que se genera como cultura dentro de los barrios, ¿no? Que en ocasiones mucha gente o la mayoría de la gente lo ve como ondas torcidas, ¿no? Como fuera de la moral, como fuera de la ética, ¿no? Como vagancia. Vagancia, ¿no? O sea, como el arte como delito, digo, el delito como arte, ¿no? Puede tener sus implicaciones, pues, interesantes. También se tiene que entender desde dónde, cómo y de qué manera y ta, ta, ta, ta, ta, ta, de cómo se generan este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, pues, un buen ladrón o lo que se consideraba antes un ratero, un ladrón, ¿no? ¿Cómo se la pensaban para poderse enjaular, ¿no? Como se decía, o cómo fisgonear, cómo hacer el estudio del trabajo y todo eso, ¿no? Que también tenía una ética, pues, ¿no? Porque un ladrón no mataba, pues, ¿no? Un ratero se tenía habilidades, ¿no? Bueno, maestro, ojalá tuvieran las habilidades del rey del barrio, ¿no? El personaje que hace Tintán, que todo le sale mal al güey, ¿verdad? No, pues hubo ladrones muy famosos como el Raffles y eso, ¿no? Que luego tenían ese sentido, pues, ¿no? Y de hecho hay una editorial coyoacanense, se llama la editorial, allá en Coyoacán, que hace mucho libro con este tipo de temáticas, ¿no? Como, no sé si ustedes se acuerdan, y también hay una película, la pueden ver en YouTube, que se llama La Banda del Automóvil Gris, ¿no? Que se filmó por allá por 1910, 1920, que una parte es verídica y otra es así como actuada, ¿no? Pero está muy interesante, digo, son cosas que nos ha tocado vivir como cuestión histórica de nuestro país, ¿no? Maestro, la editorial que hice, ¿no? La de Fontana Rosa. Así se llamaba antes, ¿ah? Pues es la que tiene unos títulos que nada más, pues casi nada más se ven en las ferias, ¿no? Que viene el stand. Y como ahí también hay un título del del que, ay, ¿cómo se llama este cuate? El que era psiquiatra, creo. Que tiene un título que se llama de a perrito. Nachón, ¿verdad? Y está en esa editorial, ¿no? Sí, con, bueno, Dona Rosa. Fernando Nachón. Hablando de todo eso, pues nos remitimos, ¿no? A toda esa literatura de kiosco que le llamaba, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella revista que se llamaba Sensacional de traileros? Digo, y desde luego Hermelinda Linda y Capulinita y Chanoc y todo eso que luego de repente es como un orgullo, ¿no? Haber leído a Calimán, ¿no? Y que tiene, sí, mucho sentido también, ¿no? Porque luego ya averiguas o investigas qué onda con Calimán y no, pues estos vatos eran de la gran fraternidad, o sea, de hecho son los que fundaron, ¿no? Los que hacían la revista de Calimán. Y hay cosas muy chingonas, ¿no? En la cultura popular. Y tiene que ver con eso, el ciclo de cine, porque eso estábamos hablando, ¿no? Y luego también algo de tema carcelario, ¿no? Algo así, ¿no, maestro? Sí, por eso, o sea, que tiene que ver con todo este rol, ¿no? De lo que se aprende y se vive y desde luego se experimenta, ¿no? Y se llega a tener a ese, esa línea. Es que así como hay, no sé, buenos esclavos, o sea, como puedes llegar a ser un estudiante, un académico, un doctor en X ciencia y te considera un buen esclavo. Servil, estás, un buen servil. Un buen servil y se te premia y todo eso. En el barrio se puede entender que hay como antihéroes, ¿no? Porque un compa que es bien cábula, ese güey tiene una raya más arriba de muchos compas, ¿no? Y incluso un vato que es muy camello, que es muy trabajador, también tiene una raya, o sea, en la calle, en el barrio, en la esquina, en la tienda del barrio, esos dones, esos compas tienen un respeto, pues, ¿no? Y esos compas sirven como maestros de vida también, o sea, son como los maestros que tú quisieras ser, ¿no? Entonces te gusta que cotorrear con ellas, tirar esas ondas, ¿no? Me recordó la película esta, la del, ay, Pedro Navajas, ¿o cómo se llama? Hay una que se llama Pedro Navajas de una rola, ¿no? Sí, ¿la vas ese, a poner? ¿La vas ese. A poner o qué? No, es que hay otra de Juanito Alimaña. Ándele, ¿no? Algo así de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pues tiene que ver con todo ese rollo. ¿Vas a poner otra rola o qué? Sí. Ah, un saludo al John Bean y a Susana. Ah, ya sabemos. Saludos al John Bean. Entonces, vamos con rola, ¿ah? Pero apaga el micro. Veloces y sombras se escurren silenciosas al amparo de la oscuridad. Veloces y sombras se adueñan de las calles y las cloacas de la gran ciudad. Voraces e inteligentes gustan vivir entre gentes, contándolas por millones y de especies diferentes. Cinco por cada persona, robándose la luz, propagando enfermedades, haciéndole mal el bien, asesinando a los niños sin que nadie haga nada, escondidas en las matas, enseñándonos sus dientes, llegan hambrientas las ratas. Saliéndose por mis ojos, enredadas entre mis pestañas, contándolas por manojos, dotadas de millones de mañas. Ratas entre el comerciante, sacándote la cartera, arriba y abajo en el metro, ratas por donde quiera, sacándote una charola, cayéndote encima con bola, vestidas con trajes finos, vestidas con cualquier quimera, ratas por todas partes, ratas los lunes y martes, ratas mientras entro y salgo, riéndote en las noticias, queriendo picarte algo, cosas ficticias, queriendo quitarte algo, contándote cosas ficticias.

Saludos. Ahí vamos a estar poniendo tus rolas, mi Cristo. Si tienes alguna nueva, nos la mandas para que sea, como dicen, primicia, ¿no? Primicia, cabrón. Esos cabrones ponen rolas que nadie ha escuchado. Sí, no, casi. Al Martín López, alias El Viejito. Pues un saludo, carnal. Donde quiera que te encuentres, mi chapulín. En las arcas del ayuntamiento. ¿Eh? Exacto. Ya sabemos que a veces eres del pan naranja, a veces del MC azul, a veces del multicolor. Nomás es morena, no te quiero ver. Antonio Rodríguez Esqueda, brother, con calma, ya nos veremos pronto. Al Javier Naga, a Germán Hernández, que anda allá en Vancouver, ¿no? En Vancouver, suena sí. Chido, ¿no? Sí. Como que estás tirado ahí, cotorreando, sin ya. Sol. A Lemus también, a Eduardo Lemus, sí, saludos para él. A Lucy Ramírez, al Benjamín, al Benjas Macías, un saludo, carnal. A Carlos Ramón Sepúlveda Luna, alias Carlitos Sepúlveda. Sí, saludos. Maestro, donde ande, también, tirando carro. Barra. Y pues a toda la banda, al Ángel Cantú, cómo no, Ángel, también. Al Ángel Cantú y al Miguel Mariscal. Mariscal, saludos. A Alejandra Hernández Garzón, desde la hermosa República de Tonalá. Y a su compa también, y compa de nosotros, Cartoneras, Blanca Estela Briones Gaitán, pues aquí andamos, chido por toda la banda que nos... Y la neta, corran la voz, la idea es hacer como una especie de agenda cultural, ¿no? Donde podamos invitar a los compas a presentaciones de libros, a exposiciones, a obras de teatro, a ver cinito gratis, lo que ustedes quieran y propongan, aquí lo podemos anunciar, darle publicidad, cotorrearlo, incluso hasta se pueden venir en persona, ¿no? Sí, a saludarnos, aquí damos el micro abierto. Soltamos el micro, ¿no? Entonces, hoy, precisamente a estas horas, se está llevando a cabo la reunión de Soy Arte o Hay Amarte, de la señora Irma León. Ahí en Casa Alcalde Cultural, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y mañana le toca Ortográfica. Ah, y para los que les gusta el humo. Para los que les gusta leer humo verde. Al gordo no le gusta la mota, esa es la bronca. Entonces, se tiene que salir mientras nosotros fumamos y luego ya él se mete y nosotros salimos. Maestro, pues ya se acerca la hora de despedirnos. Nos vamos a despedir con este rolonón. De Real de 14. ¿Qué se llama? No sabemos. No me acuerdo. ¿No es de Patios de Cristal? Sí. Ah, órale. Patios de Cristal. Ya vas. Entonces, ahí estamos, compas. Pasen buenas tardes, buenas noches. Próximo lunes. Escúchenos. Nos vale madre Semana Santa y Semana de Pascua. A secar la mirada policíaca de los perros de aquí, el moto por carretera. Yo salí de la escuela por la falta de acción y cambié mis materias por fútbol de salón. En la tierra de ciego me topé con el rey, ya no aguanto la deuda, ya no aguanto la ley. El moto por carretera. Oigo voces de noche, la llamada de Dios. Necesito una copa, necesito un doctor. Mis amigos me aburren, siempre el mismo danzón. Algo ocurre en la esquina de esta pobre nación. El moto por carretera. El moto por carretera. Muchachos rebeldes se murieron de alcohol, agarraron sus trapos y se fueron de aquí. No cambiaron el mundo ni incendiaron el sol, mucho menos ahora estos niños del free. El moto por carretera. El moto por carretera.